la vela, prenda la vela, para bailar la magia negra. Cumba en chala, cumba en be, cumba en chala, cumba en be, cumba en chala, cumba en be, cumba en chala, cumba en be. Ya prendieron su tabaco, todita la cumbia en vera, y grita un viejo borracho, que llegó la magia negra. Que me bruja matea, que sabes brujería, la cosa se ha puesto fea en toda la tierra mía. Retrato volteado, me tiene al revés, me tiene embrujado, la negra de Inés. Retrato volteado, me tiene al revés, me tiene embrujado, la negra de Inés. Vamos, nena. ¡Ay, sabor! Para bailar la magia negra, prenda la vela, prenda la vela. Para bailar la magia negra, cumba en chala, cumba en be, cumba en chala, cumba en be, cumba en chala, cumba en be, cumba en chala, cumba en be. Recen el Ave María, ya quemaron eucalipto y en medio del salón encontraron un chorrito. En toda la...